Trabajo de vacaciones. El trabajo y las vacaciones ya no son conceptos incompatibles, asegura Stuart Jones, fundador de Coworkation, la unión en inglés de los términos co, trabajo, y vacaciones. Jones está convencido de que la visión del trabajo como castigo está pasada de moda. Este australiano residente en Barcelona asegura que la productividad y la creatividad aumentan enormemente si, en vez de trabajar en el cubículo de nuestra oficina, lo hacemos en un entorno paradisíaco como las islas Fiji, Bali o Papúa Nueva Guinea. El lema de Jones es: gente inspiradora en lugares inspiradores hace cosas inspiradoras. En nuestra sociedad, el teletrabajo funciona desde hace mucho tiempo. Lo novedoso de empresas como Coworkation es la forma que le dan a esta idea, apoyándose en conceptos modernos como el minimalismo, que da valor a vivir de experiencias y no de posesiones. Los nomads o nómadas del conocimiento, caracterizados por su flexibilidad para trabajar en cualquier lugar y cualquier momento. Y el lifestyle design, el valor de ser capaz de diseñar tu propio modelo de vida. El concepto de Jones se apoya también en una tecnología que permite trabajar desde cualquier lugar del mundo con la única condición de que haya un buen acceso a Internet. Sin embargo, no son pocos los obstáculos que dificultan que esta tendencia se instale en nuestra sociedad. Uno de los problemas es que, aunque técnicamente pueda ser posible llevarse a los hijos a los paradisíacos destinos de trabajo, combinar estas formas de empleo con la vida familiar no es nada fácil.